No podemos tener nada determinante teniendo 5 titulares en la selección, eso es nuestra realidad. Contento por la victoria de Bolivia, pero sabemos que va a ser un partido amistoso para movernos, para agarrar un poco ritmo. Y especialmente para la gente que no viene teniendo oportunidad de continuidad, darle un poquito de práctica de fútbol, ¿verdad?